más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. ¡No contaban con mi astucia! Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Buenas tardes, así empezamos este viernes con Sandrita. Viernes. Hola, hola. 10 de febrero. Bueno, medio tarde arranco el año yo, ¿no? Me parece que me tomé unas buenas vacaciones. Bueno. Hola, hola a todos. Bueno, volvemos al ruedo. Y hoy con invitados, por suerte, ¿no? Y venís vos, vienen los invitados. Y yo traigo siempre a alguien, ahí arrastro que me acompañe, que me haga el aguante. Vos vas por la calle y vas diciendo, ¿quién me quiere seguir? Sí, ¿quién viene? Yo consigo a él. Vos querés venir y todos vienen, porque yo no sé por qué, ¿viste? Pero vienen, por suerte. Tenemos como visita a Víctor Di Francesco. ¿Viste? Vamos a ver qué nos cuenta. Comerciante de Quilmes. Bueno, y un montón de cosas más que yo quiero que él empiece a hablar y contar su historia. Así que, bueno. Primero nos vamos a ir. Primero vamos a ir presentando, tranquilo, y después lo vamos a escuchar. Nos vamos a ir estableciendo, nos vamos a ir conociendo. Sí. Y la dire, veremos cuando aparece nuestra compañerita. Sí. De mi acompañante, mi ayudante, este chico de que vení y me hablaba de deportes. No sé qué le está pasando a este chico. Me desapareció, me parece que se tomó vacaciones más que yo. Claro. Pero bueno, ya vamos a ver. Estará dando examen para arrancar de nuevo con su estudio, mi compañerito. Así que bueno, Alex, en cualquier momento te esperamos, ¿viste? En algún momento, que sea salir por teléfono o algo. Claro. Pero ya sé que hace calor, debe estar con el aire guardado. Y sí, en la pileta. Aunque sea en la pileta, vos te pones y nos mandás, ¿viste? Un audio y nos contás un poquito que arrancan ahí. Algo creo que arrancó algunas cosas, me parece, ya. Sí, ¿no? Ya estamos. Un campeonato, algunos. Acá capaz que alguno puede comentar algo de deporte. Había mucha gente. No coincidimos, los invitados no coinciden, ¿viste? Del mismo equipo que somos, Pulpito, claro, y claro, yo, pero bueno. Claro. Los fanáticos acá de la radio. ¿Viste? Pero el otro día había gente dando vuelta por cerca de la cancha de Quilmes, así que. Sí, no sé, había partido, justo, me parece, por La Plata, y se iban todos haciendo lío, ruido, así me comentó. El miércoles. Un vecino miércoles me comentó eso. Sí. ¿Sí? Bueno, después veremos si el vecino sale y habla y cuenta algo. Ponele. Sí. Ponele. Bueno, ya tenemos. ¿Qué tenés, André? A ver, contame. Sí, preparamos un poquito de música. De todos modos, ya vamos a ir dándole lugar, espacio a nuestros invitados para que ellos también den sus gustos y nos pidan algo de música. También nos pueden llamar al 11-64-00-70-47. Nos dejan algún mensajito, preguntas cuando ya estemos con nuestros invitados, si le quieren hacer alguna pregunta, dejar algún mensaje o pedir algún tema musical también. Más allá de la lista, de nuestra playlist que tengamos, podemos ir intercambiando con algún temita que nos pidan. Así que ya mismo nos vamos a la música con Tan Biónica en esta ciudad que explota con una temperatura de 35,9 y una sensación térmica que se las trae. Y será como 60. Sí, más o menos. Bueno, y en esta tarde que los vamos a acompañar de 16 a 18 en Radio Vox 102.9, en nuestra querida ciudad, nuestra ciudad de Quilmes, ciudad mágica. Intento seguirte, pero no doy más. Sospecho que el tiempo se nos va a acabar. Estás algo loca y sos tan clásica. Deja que la noche nos proponga más. Decime que sí, hacer como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de vuelta. esta eternidad. Me son suficientes para recordar. Tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho más. Quedo con mucho, sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con mucho, sigo de largo, voy a buscarte. Me mata como te mueves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. No te arrepientas de nada. Y bueno, ya sabía que venía esa parte. Y pero a mí me re gusta. Claro. Me re gusta Turf. Así que veremos a ver después cómo sigue. Acá está muy charlada la cosa porque estamos con invitados. Sí, y aparte, antes. Después tenemos que contar qué pasa, viste, cuando cortamos, que siempre nosotros, dele que te dé la lengua, a veces. Claro. Y un día lo vamos a hacer en vivo, así ven qué pasa, claro, cuando, ¿no? Y qué nos hace pulpito, todas esas cosas. Sí, sí, cómo nos maltrata. Lo mandamos al frente. Sí. Y empieza, ¿y vos de qué equipo sos? ¿Y vos de qué equipo sos? Y así. Sí, sí. Sí. Acá somos, acá por lo menos tengo el apoyo, tengo alguien más que viene independiente, ¿viste? Por lo menos. Bueno, es difícil encontrarlo. Acá somos oficialistas, el oficialismo. Dos de independientes. El oficialismo acá es boquita, boquita y boquita. Bueno, niño, vamos con el invitado. Y el invitado te hace justo. Es de los que... Te iba a repetir su nombre, Víctor Di Francesco. Víctor Di Francesco, de ascendencia vientana. Vientana Francesco. Bueno, bienvenido, Víctor. Un gustazo que estés acá. Me alegro que después de tanto insistir, años insistiendo, se hace desear mucho este señor. Bueno, comerciante quilmeño, pero ahora nos va a contar todo. Oyentes. Todo, desde chiquitito quiero que escucharte, tu vida. Sí, sí, sí. Bienvenido. Bueno, un saludo grande a todos los oyentes. Les cuento un poquito. Bueno, mi vida transcurrió en el barrio de Usilo, en Berazategui, enfrente al Arroyo Jiménez. Nos criamos ahí, fuimos a la escuela Tierra del Fuego, la primaria. Hicimos la secundaria en General Enrique Mosconijo, soy técnico en máquina y herramientas, técnico mecánico. Y bueno, después estudié Derecho, hice 2 años de Derecho y me sentía medio extraño, medio raro, ¿viste? Decía, esto no es para mí. Al final me dediqué al comercio y encontré mi vocación. Acá estamos trabajando en familia con mi viejo, con mi vieja. Tengo una juguetería en el centro de Quilmes, hace ya más de 30 años. Y una marroquinería también. Vendemos billeteras, cinturones, de todo un poquito. ¿Podemos saber los nombres? Bueno, ya que está. Claro, podemos saber los nombres de la marroquinería. Ya que estamos, desde mañana diciendo Radio Box, todos tienen un 15% de descuento pago en efectivo. Esa, en la marroquinería. Ahí. Y en la juguetería también. Y en la juguetería también. No. Bueno, entonces decinos dónde queda la marroquinería primero. Marroquinería Graciela, queda en San Martín 570, entre Rivadavia y Alsina, y la juguetería San Martín 590, también entre Rivadavia y Alsina. Perfecto, ya sé dónde es. ¿Y la juguetería cómo se llama? ¿Dónde es? Juguetería Nueva Luna Encantada. Bien, Quilmes Centro. Bien, la zona más congestionada, porque San Martín es verdad. Donde hay mucha gente. Y no se puede estacionar, ahí es. Sí, donde ahí es medio complicado para estacionar, sí, pero bueno. Sí. Bueno, pero te remolean y uno se queda comprando y después te pasan por teléfono y se lo entregamos. Exacto, y los negocios muy tienen bien. Redes no también. Tenés redes. Tenemos redes, después, Instagram, claro. Facebook. El Instagram. El Instagram de la. Son por separado, ¿verdad? Juguetería Nueva Luna Cantada. El Instagram. Sí. Y Marroquinería Graciela. Bien, fácil de encontrar. Es sencillo. Bueno. Muy sencillo. Bueno, y entonces, ya sabemos, tenemos, ¿cuánto me dijiste de descuento? 15% de descuento pago en efectivo. Por el día de mañana. Sí, bien. Bueno. Mencionando Radio Box. Bueno, seguimos contando. Entonces, tenés estos dos negocios, que es un negocio familiar. Todo familiar, trabajamos en familia, con mi padre, con mi madre, mis hijos también. Buenísimo. Señora. Gracias a ella puedo estar hoy acá. Así que no, muy contento. Y también soy Debido a eso llegaste a algo. Hoy sí. ¿Qué sos? A ver, contanos un poquito. Hoy soy secretario del Paseo Comercial Quilmes. Es una asociación sin fines de lucro que ayuda al comerciante quilmeño. Tratamos siempre de estar de buena mano. Claro. Somos un ente entre el municipio y el nexo entre el municipio. Bien. La verdad que muy contento. Claro. Bueno, pero ya estuviste participando antes de llegar a este cargo, a tenerlo. Sí. ¿Cuántos años hace ya que estás con esto? Y ya hace 4 años que soy voluntario del paseo. Claro. Y hoy llegamos a tener el cargo de secretario del Paseo Comercial de Quilmes. Bueno, ¿tenés idea más o menos en movimiento cuántos comercios se está moviendo ahí? Por lo menos en lo que ustedes... Nosotros tenemos alrededor de 300 socios por ahí. Bien. ¿Son socios de los mismos comercios de ahí? ¿Puede ser alguien de afuera? No. Solamente comerciantes. Todos comerciantes. Bueno, que yo a veces la hago la pregunta tonta, ¿eh? Pero viste, te empiezo a preguntar. Todos comerciantes de la zona que se quieran asociar. Nos buscan el Paseo Comercial Quilmes. Quilmes Instagram. Centro solo. Quilmes lo que ustedes se... Sí, a veces los alrededores también, que 10 cuadras para un lado y 10 cuadras para el otro. Igual capaz que te pueden llamar de otras zonas de Quilmes o sí, de algo, también. Mandar mensaje, asesorarse. Vos después vamos a hablar otros temas que, gracias a Dios, estuvo en un lugar importante estos días él, así que representando y tocando estos temas. Así que después pueden hacer preguntas de distintos tipos, ¿no? Como para que los asesores se le des una idea. Sí, con las pymes, con la que recién empieza, ¿no? Con las emprendedores. Algo ese tipo de cosas. Claro. Entonces, claro. Simplificando, tu función sería escuchar al comerciante y llevar la inquietud al municipio. Claro. Bien. Esa sería la función que cumple en el Paseo Comercial. Claro. Y tener en y que también que estén en condiciones todo. Por ejemplo, me decían el otro día, cada comerciante, aunque sea socio o no, ustedes tienen cierto reglamento y exigencia en cuanto a postura de su negocio o no. Por ejemplo, eso la exigencia la cada uno lo no necesita. La municipalidad y es la que le claro, y ustedes solamente de promoción. Muchas veces hacen eventos. Hicieron hace también, poco eventos. Hicimos un evento muy lindo. Sorteamos un televisor de 50 pulgadas. Hubo más de 110 premios que donaron los comercios de Quilmes para poder hacer los obsequios a los que ganaron, ¿no? Claro. Muy linda movida. Eso es una fiesta muy grande. Vino una comparsa también. Tuvimos varios shows. Bueno, sí, cuando viene Papá Noel. Bueno, claro. Donan, hacen también atenciones a lugares que necesiten. Es una entidad que se mueve. Claro. Que sí, se muy mueve conocido. Sí, en lo social también. Así que, o los Rotaries también acompañan a entidades. Bueno, y vos capaz que estás más movilizado social. Por todo el rubro que tenés también. Claro, también, porque el comercio te lleva. Claro. Pero también lo que queremos transmitir desde el paseo hacia el comerciante y atraer que venga más gente a Quilmes a poder consumir, a poder comprar, es generar esa cosa de que Quilmes tiene esa de ciudad que transmite que seamos todos juntos una familia, ¿no? Sí. Y poder llegar a demostrar esa esencia que es lo que queremos lograr. Claro, y estimularlos y a la compra en el... Lo estamos logrando. Claro. Estamos muy contentos. Sí, y estimularlos a la compra en que se sientan tranquilos y que se sientan... Que tengan seguridad para comprar. Seguridad para comprar. En esta fecha, siempre se habla con el municipio para que dejen estacionar de los dos lados. Ah, buenísimo. En la fecha de diciembre y bueno... hemos tenido buenos resultados. Sí. Las fechas especiales. Sí. Si no, normalmente no se puede estacionar de los dos lados. No. Solamente del lado izquierdo. Derecho no. Al revés. Bueno, ahora, al revés, después vamos capital, a hablar. Capital se puede del lado claro, derecho. Claro. Después, más adelante, vamos a ir preguntándole las consecuencias que trajo la pandemia, cómo llegó, porque fueron los temas de cómo recuperarse, cómo, por eso también es una ayuda. Cómo sobrevivir. Estamos recuperándonos de a poco. Sí. No es tan fácil recuperarse. Todo lo que pasó. No, porque no es solamente la pandemia, es todo lo que dejó. No, y después también, por supuesto. Entonces, ¿cómo ayudar? La gente cuida mucho el bolsillo. Y sí. Sí, totalmente. Bueno, hablando de temas, me surgió un temita con el tema de la música. Había música, ¿no? ¿Se escucha música durante en el transcurso del paseo? Antes había, pero ya no estábamos nosotros, había otra comisión. Ajá. Ya varios años. Vos ibas caminando por la peatonal y se escuchaba, estaban los parlantes. Se escuchaba una música muy lindo. Sí. Era lindo, la verdad que estaría bueno volver a... No sé quién tenía eso, o sea, quién lo manejaba, paseo. Si era un hilo musical, si era un... no sé qué. La verdad que no sabría decirte. Ah, bien. Si te digo, te miento. Porque, viste, así como está el subte que tiene su propia radio, claro. Porque podría tener tranquilamente... Mira vos, bueno, ¿no? Eso. Un brama. Te imaginas. Su radio. Entonces cada uno... Escuchamos esa voz divina que claro tenés. Y encima todo el tiempo tirando cosas que están sucediendo durante el paseo, como ser obviamente van a surgir todas las publicidades de los comercios que están en ese lugar. Y de paso también nombrando algún evento. Claro. Recuerden que mañana tenemos tal cosa. Y también algo imprevisto que haya pasado. Por ejemplo, tal línea no está pasando por tal calle. Claro. También se podría. Toda esa bueno, información sobre. Está buenísimo. Por ese tema, por ahí. Sí. Bueno, todo esto venía porque a Sandrita le debíamos un temita musical. Porque vino el... O sea, nos llamó... No se relaciona a los gustos de otras personas, capaz, ¿viste? No, acá del invitado, pero vamos por otro lado. Somos muy abiertos y escuchamos todos los temas musicales. Y de todos modos, el tema es que, nos pusimos a charlar. Ella llamó por teléfono, nos pusimos a charlar y... Dijimos, bueno, tenemos el tema y arrancamos con ese tema. Así que, como hoy arrancamos con Tan Biónica, ahora pedí de tu tema musical, que es de... Cristian Nodal y Tini. Sí, por el... Por el resto de tu vida. Tú te ibas, pero ya se día. Y otra noche más que fuiste mía. Ahora, ¿qué hacemos? Si esto va en serio, hago todo para que tú sonrías. Y esas cosas no parecen mías. No sé qué es esto, pero me presto. Si el amor solamente pasa una vez en la vida, tranqui que yo puedo pasar otra vez. A ver si me miras. Yo lo sé, esos ojitos no saben mentir. Esa boquita no sabe mentir. La verdad es una sola y te voy a decir que si te vas acostumbrando a que te diga que te... desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Volvemos y estábamos meta a hablar, por supuesto, en el corte. Como siempre, nosotros no nos podemos quedar calladitos. Y le preguntaba a él cómo era este tema, cómo la pasaron en la pandemia, que ahora quiero que me cuente, cómo se pudieron recuperar los comercios. Y después hay un montón, ¿no? Porque uno quiere, la gente busca trabajo, pero después tenemos el problema pobre de la gente que decimos, no hay trabajo, pero también... ¿Qué problemática le trae a la persona que toma un empleado? No, las consecuencias, todos los impuestos que le cobran de todo. Bueno, todo eso que uno entiende a medias, Víctor nos va a explicar un poquito. A ver, Víctor, ¿cómo arrancamos? ¿Vino la pandemia? ¿Hasta ahí estabas bien o cómo veías vos el movimiento de los negocios? La pandemia venía ya decayendo un poco, pero vino la pandemia, nos agarró de golpe, sopetón. Sí. La verdad que no esperábamos eso. Entonces, como que vos venías invirtiendo, sí, en mercadería, en esto, en lo otro. Viene la pandemia, miraste cheques, que después lo tuviste que levantar porque no llegaste a cubrirlo, porque el negocio lo teníamos que cerrar de golpe. Claro. Entonces nos encontramos bastante endeudados, no solamente en mi rubro, sino en todos los rubros. Sí. Todo esto pasó general, ¿no? Fue una... para todos, pero el negocio me imagino que... Pero claro, el comerciante sí quedó muy devastado, cerraron más de 500 comercios en Quilmes. Claro. Es decir, la gente no lo pudo aguantar y bueno, el que tuvo que cerró y nosotros seguimos en pie de suerte. Bien. De mucho trabajo y aparte porque trabajamos en familia. Sí, claro. Es decir, al no tener empleado tenés otra posibilidad por ahí de repente que es esta de salir adelante. Y al día de hoy siguen sin empleados que sean de fuera de la familia, digamos. Sí, seguimos sin empleados. Todo familia. Solo familia, trabajamos todos. Claro. La familia. Ay. La familia unida jamás será vencida. Pero la tipa ya le estaba pidiendo trabajo. No. Bueno, uno nunca sabe. Pero siempre estamos para abrir algún emprendimiento, claro. Algo. Siempre hay algo que queremos hacer. Volantear como buen emprendedor, algo, claro. Viste, siempre queremos hacer algo nuevo. Claro. Siempre queremos, queremos fabricar buzos, queremos fabricar mochila, queremos fabricar esto, fabricar lo otro. Claro, aparte todos sus contactos se relaciona con otras zonas también, no solamente de aquí. También. Entonces, bueno, ya en el rubro ese se van conociendo. Sí. Vos ya estabas en esta organización de para cuando te agarró la pandemia, ya estabas... Sí, era voluntario del paseo. Ya estabas como voluntario. Ahí, ¿qué pasó? ¿Te venían todos los llantos? Y no, ahí hasta yo también estaba en llanto. Claro. Estábamos todos llorando ahí, juntos. No, ahí se hacía reuniones por Zoom. Claro. Tratábamos de charlar, de dialogar, de cómo podíamos salir adelante y cómo podíamos llevar esta situación adelante, que era muy engorrosa para todos, ¿no? Y ahí viste las bajas, porque ahí viste caer... Y ahí vimos caer bastante comerciantes, claro. Vimos llorar a bastantes amigos, claro, que tuvieron que cerrar su emprendimiento. Pero bueno, de a poco vamos saliendo. Es lento, pero vamos saliendo. Sí. Y bueno, ellos salieron adelante, pudieron salir algunos. El que cerró. ¿Se recuperaron el que cerró, o no? Cerró y empezó a trabajar desde la casa, a vender desde la casa de nuevo. Claro, que es otra de las cosas. Por eso también. Lo online salvó un montón. Y online, dentro de todo, equiparó un poco eso. Igualmente, nosotros, la mayoría que tiene negocio en el centro de Quilmes, espera el paso de gente. Claro. Es decir, no es tanto la venta online. Sí, vendemos productos online, pero la mayoría es el paso de gente, es el abuelito que pasó para comprar el regalito al nene, sí. Que no está metido con las redes, que no está metido con tal Mercado cual. Libre, no está metido con todo eso. Entonces, no, y es la casualidad también de que pasaste por otro tema. Yo, por más que pueda comprar algo, suela comprar algo por internet, por Instagram, ponele, pero fui por otra cosa, claro, fui a pagar un impuesto, fui por otra cosa y de repente digo, uy, y entré. A la juguetería, por ejemplo. Ibas a comprarte un juguetito para tu sobrino. Entraste a la juguetería. Hoy pasaste por al lado, viste la perfumería. Sí. Che, necesito. O sea, perfumería al lado también. También. Al lado de tu juguetería, sí. Vía Florencia. Un amigo en esto. Sí. Y Ulises. Que quedan muy ahí, quedan muy al paso. Yo voy enfrente a pagar mis deudas. Ajá, sí. Y si me cierra el número, me cruzo ahí a la perfumería y me compro algo. Que cuando sobra un poquito, somos el argentino, es de gastarla, ¿no? Sí. Es de invertirla enseguida. Y la verdad, por ejemplo, el que fue en colectivo hasta ahí, ya que está, hace todo. Y el que pudo estacionar, como en mi caso, una vez que estacioné, no te, ya te hago todo ahí. Ah, claro. Entonces olvidate. Decís, no, ya que está, lo compro acá. Y vas comprando cosas y ahí. Y sí, porque no podés después estacionar en otro lado. Después, una vez que estoy acá, me quedo si, acá. Si encontré estacionamiento y en la calle, olvidate. Bueno, la cuadra que estacionaste, compraste. Claro. Bueno, ya sabés que tenés que tener libre el estacionamiento siempre ahí firme, ¿viste? Claro. A ver qué se puede captar. Claro, pero de su mano no se puede estacionar. Se puede estacionar la mano enfrente. Ah, bien, bien, bien. Ahora decime, en cuanto, bueno, vos empleado no, ¿los demás pudieron tener, se recuperan en esto, tuvieron problemas con ex empleados? ¿Cómo claro. es tratar de tener las ganas de dar trabajo también? Y porque la mayoría era, trató de salvar al empleado claro. que tenía, porque calcula que la mayoría de los empleados son gente, uno se hace familia con el empleado. Es, de años. Uno, claro, es claro. año, lo acompañás, tomás mate, estás todo el día. Son 8 horas que estás con él ahí, viste, che, te pasa esto, che, te pasa lo otro, che, vamos a hacer esto, che, hasta terminan jugando la pelota juntos después. Claro, ¿no? claro, refiero. Claro. Después del de horario de claro, trabajo se sigue. Claro. Sí, sí. Es decir, tenés una relación familiar más claro. que comercial. Pero bien, la van llevando, viste, la van llevando como pueden. Por ahí los que tenían 3 empleados tuvieron que reducir a 2. A 2. Bueno, y lo salvaron impositivamente. ¿Alguna ayuda tuvieron? ¿Tenés noción? Bueno. Tuvieron una ayuda que cubrieron la mitad de ¿cómo es? Del sueldo del empleado claro. en el momento. No sé si duró 3 meses. Pero quita de impuestos, no, algo colectivo, no, nada, eso todo nada. Se complica. Eso no tuvimos nada. No, eso no tuvimos nada. Después tuvimos que seguir pagando. Claro. Es decir, en moratoria o lo que sea, pero claro, claro, pero te pueden esperar, todo. Pero lo debes. Te podemos pero, esperar, pero lo debes. Es un claro, tema o sea, complicado cuando vos tenés el negocio cerrado que no generás nada. Claro. Decir, la desesperación claro. mía era hasta cuándo iba a aguantar con los ahorros. Claro, ¿hasta claro. cuándo? Porque claro. vos venís trabajando, venís invirtiendo. Si la economía cambió mucho, de repente tenías una cuenta abierta de cheque que no había problema. Con el banco, con todo y con la cartera del cliente, con los importadores. De repente el importador te dice, che, flaco, ¿sabes qué? No va mal el cheque. Ya claro. está listo, se cortó, si tenés plata, vení, comprame como pueda. ¿Qué pasa? Eso te hace una ruptura en la cadena. Así, cuando vos vas a reponer la mercadería, es decir, ya no la tenés más que te la dan a 30 días para pagarlo. Claro. Entonces tenés que como empezar de nuevo y volver otra vez de cero. Hacés de cuenta que abriste un negocio de cero. Claro. Desde el momento que se volvió a abrir todo, ¿no? Y la mayoría se comió los ahorros. ¿Y sí? ¿Y se le fueron, claro. Sí, sí. Todos. Claro, todos porque si no, no te sostenías. No, el no, que no. duró, sí, evidente. Y gracias que lo tenía, ¿no? El que aguantó, pues tenía un respaldo bien y bueno, y el otro, mala suerte. Claro. Ese es el tema. Claro, claro, claro. Sí, respaldo y bueno, bien. Una lástima que se podía haber sacado crédito a tasa cero de repente para darle una mano al comerciante y que el comerciante pueda salir más rápido de esto. Sí. Entonces el mercado interno se recupera más rápido. Claro. Eso es, yo creo que esa es una de las cosas que van a tener que implementar de alguna manera, porque necesitamos consumo. Antes vendíamos 50 unidades por día y ahora estamos vendiendo entre 10 y 15 unidades por día. Entonces la baja de venta es bastante importante. Que igual, claro, que todavía sigue en baja. Todavía al día de hoy. Ahora hasta que no arranque el año. Marzo, claro, cuando encima empieza las clases, ahí va. Ahí se activa. Se va a empezar. Igual él es juguetería y. Marroquinería. Y demás en la juguetería misma. Hay de todo, también, un poquito de todo, un surtidito, sí. O sea que, por ejemplo, en la juguetería seguramente tenés mochilitas y esas también, cosas. Sí, también. Sí, tenemos. ¿Tiene o sea que en el momento de clase. Un poquito de librería, un poquito bien. De todo. Sí, entonces, yo me compro un termo, por ejemplo. Claro. Así que mira, hermoso, bueno, hermoso. Las, me encanta, ¿sí? Si lo, ¿cómo te reinventás? Claro. Cuando te agarra la pandemia, que vos tenés un artículo solo. Claro, claro, claro. Entonces, ¿cómo decís, sumamos? ¿Qué hago? ¿Qué vendo? Porque tengo que vender algo claro. para seguir subsistiendo. Sí, sí. Porque más en esos casos, lo que pasa es como si fuera que te pasó una guerra por encima. Sí. Es decir, vos te pasó la guerra y empezaste de cero. Sí, sí. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Volver a reinventar todo y volver a reinventar tu negocio. Sí, sí. Y en tu caso fue sumando cosas. Fue sumar cosas. Porque yo, por ejemplo, que me dedico a la estética y, vale. y hago soy cosmiatra y esteticista corporal. Ah, mirá vos. Y doy clases de estética corporal. Se cortaron las clases de estética corporal. Claro. Tuve que no atender por 3 meses, seguro. Y después empecé de a poquito. ¿Y qué hice? No había alternativa para decir, bueno, hago otra cosa similar. No, tuve que pasar a otra cosa totalmente distinta y salía con el auto y vendía mis alfajorcitos de maicena. Siempre hice repostería, pero me quise centralizar en una sola cosa, que sabía que tenía buena salida, alfajorcito de maicena. Claro. Y yo salía con el auto y hacíamos el puerta a puerta, a través de la reja, venía billete, claro, salía bolsita y así. Pero bueno, cuando se puede sumar algo, está bueno, y como ser en la venta también. Bueno, eso fue la base del programa nuestro casi. El mover a las emprendedoras. Sí. Y debido a eso, debido a la pandemia, ¿cómo te reinventaste, viste? Porque era, y poder ayudarlas, por supuesto, ¿no? Ahí empezaba, que el marido no trabajaba y la mujer tenía que hacer algo. Bueno, entonces ahí empezó todo el movimiento de que... Como buena mujer emprendedora salieron a la cancha. Y hay que salir, ¿no? Sí. Hay que salir. Hay que salir por la familia, por todo. Hay que salir. Y somos las primeras que nos levantamos después del llanto y decimos, bueno. Y bueno, de alguna forma... Y a salir. Y claro. De alguna forma había que hacerlo. Eso está muy bueno. Bueno, vamos a escuchar alguna canción. Sí, ¿qué te nos parece? Vamos a ir... tengo dos temitas de Queen preparados. Dale. Empezamos con We Will Rock You. A big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place. Singing, We will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street. Gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes. Gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place. I've fallen in love. life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. No te arrepientas de nada y no pidas perdón. Bueno, por suerte, aparentemente tenemos que escuchar. Hay un mensajito, chicos, así que estemos atentos a ver qué nos mandan. Hola, buenas tardes. Soy Hugo de Quilmes. Mi pregunta para Víctor es el deseo que tiene él para todos los quilmeños. Gracias, saludos. Bueno, Víctor, hicieron una preguntita. Arranquemos así, después vamos a contar otras cositas. Está bien. La verdad que lo que quiero es volver a ver a Quilmes. Como la ciudad que era en los 80, 80, 90, podíamos salir a caminar tranquilo por las calles los domingos, las familias podían caminar, ir a tomar un helado al centro de Quilmes. Nosotros vivíamos en Berazategui, me acuerdo siempre, y siempre lo repito, venir a Quilmes era un show, era como decir, che, vamos a Quilmes, ¿viste? Vamos a Quilmes, que Quilmes vuelva a hacer eso que era, y la verdad que estamos luchando para eso, para que Quilmes salga adelante y sea una de las mejores ciudades de toda Zona Sur. Sí, de hecho, le decimos vamos a Quilmes al ir a caminar por la peatonal. Todo claro, Quilmes le dice vamos a Quilmes. Claro, porque hay otras peatonales. Claro, tenemos otras peatonales en el municipio de Quilmes. Nosotros terminábamos de almorzar un domingo en familia y estábamos en Berazategui. Y mi viejo agarraba y decía, bueno, vamos a dar una vuelta a Quilmes, tomábamos el helado, íbamos a la plaza, volvíamos, mirábamos las vidrieras, que eso era claro, lo lindo también. Claro, estabas tomando el helado y ibas mirando las vidrieras. Ibas mirando vidrieras, y bueno, yo creo que eso se va a ir logrando paso a paso, ¿no? Vidrieras que estaban todas expuestas. Así que en la época de chicos, la cancha vieja de Quilmes, ¿se acuerdan? Sí, en Quilmes. ¿La recordás? ¿Sí? Mucho cambio. ¿Y cuánto hace de todo esto? Porque yo no la recuerdo, capaz que acá ustedes sí. Y acá tenemos otro invitado. Acá tenemos otro invitado más que decía que no quiere hablar, pero algo le vamos a hacer hablar. Por lo menos acá tenemos de fútbol. A Luisito, que sabe más o menos. A ver, Luisito, que no quiere hablar. Bueno, Luisito. Lo que pasa es que nosotros. Otro vecino de Quilmes. La visita trajeron medialunas. Entonces él aprovecha y come las medialunas como para que no le hagan hablar. Entonces. Sí, pero es porque no quiere hablar. Claro. Pero no, lo vamos a hacer hablar porque acá todo el mundo habla. El que entra, habla. Perdió acá, ¿viste? 29 años. ¿29 años que no está en la cancha? Exactamente, hace 29 años que no está. ¿Iban ustedes? ¿Iban, Luis? Yo era tan joven. A ver, contanos. Ah, claro. Hincha de Racing, pero... No. Bueno, pero Quilmes... Socio del Club Quilmes. Club Quilmes. ¿Ya era esa en esa época la pelea con el mate? La interna del mate y el... Y siempre, toda la vida fue eso. Bien. Porque creo que... ¿Cuál es más viejo? El mate, ¿no? O el Quilmes. Quilmes, que dice que es el club más viejo de todos, ¿no? El no más lo antiguo. Es, pero sí, es, acá en la ciudad es el más viejo. Pero decían el otro día, yo escuché, entonces escuché mal. Escuché mal. Hay una discusión entre Gimnasia de la Plata, Quilmes, y hay otro más. Bien, claro, lo que pasa es que era una nota sobre Quilmes, entonces nos han mandado claro. Algún quilmeño ha dicho, qué lindo. Bueno, mientras que no haya un partido entre Quilmes y Racing, está todo bien. Si no, nos pasa a nosotros que tenemos que decidir a veces cuando se enfrenta a Quilmes y Boca, ¿no? ¡Qué problema! Pero bueno, mientras que no sea así, es Quilmes. Hinchamos por Quilmes. Por Quilmes. Así que bueno. ¿No? Siempre Racing. Bueno, primero Racing. Está bien, Luis. Ahora vamos a contarte. Te hago preguntas porque esto viene algo lindo. Lo que usted quiera. Algo lindo. Que Víctor estuvo hace unos días en el Congreso de la Nación, charlando con los diputados en una comisión de comercio y trabajo e industria. Ahora nos va a contar él a quién llevó en representación y para hablar de los temas y cómo fue y de qué se trató, más o menos. Sí, contanos más o menos un poquito algo bueno. Por arriba, bueno, recibimos una invitación al Congreso, estuvimos reunidos ahí con varios industriales, comerciantes de la zona, tanto de Quilmes como de Capital, había de todo un poco, había diputados de un lado, de una parte, de la otra parte, y se empieza a tratar lo que es el tema de la ley laboral, a la reforma de la ley laboral, también se plantaron otras situaciones, como esta que ya estuvimos charlando, de lo que vivimos en la pandemia, de lo que le cuesta al negocio remontar, y a las empresas remontar, y a las pymes. Todo ahí termina en que hay que darle máquina al mercado interno, hay que darle máquina a la educación, es decir, parar esos pilares de nuevo para poder realmente sacar a la Argentina adelante, ¿no? Que todo eso es lo que queremos desde hace años. Claro. Sí. ¿Y te recibieron bien? ¿Te sentiste cómodo? Sí, ¿se sintieron cómodo? ¿Cómo fue el no hay resultado, esto sigue. Se van reuniendo, tocando el tema, es decir, la comisión. Nos juntamos todos los martes, vamos llevando a distintos empresarios para que cada uno dé su opinión, realmente lo que vive, lo que siente y lo que puede llegar a ser y cómo, de alguna manera, encarar la reforma laboral, ¿no? Pero bien, la verdad que muy constructivo. Bien. Me gustó. ¿Y de acá qué llevaste? ¿Te acompañaron algunos? Un amigo de Wilde, que tiene una empresa metalúrgica, Dieguito. Que tuvo problemas también, así. Y Dieguito fue cayendo su... No, el problema es que él tiene... No recibe el insumo importado. Bueno, ese era otro. Para fabricar un tornillo. Claro. Que es el tornillo que él fabrica. Fabrica millones de tornillos. Y bueno, al no recibir ese alambre que necesitan de afuera, él tiene parada toda la producción esa. Es decir, las máquinas están todas paradas. Bueno, hace más de 7, 8 meses. Ese es un tema actual que también atrasa un montón a la salir a flote, como claro, decimos, claro, pero porque al final venimos mal. Lo que necesitamos es competitividad en el mercado. Claro. Es decir, tiene que entrar lo de afuera para que él pueda seguir produciendo. Si no, él, esas máquinas que tiene ahí, la inversión que él hizo ahí en las máquinas, son 10 máquinas que están paradas. Son 10 obreros menos que generan, 10 obreros menos que trabajan. Claro. Que hoy los tiene en otro sector de la fábrica para poder hacer otra cosa. Claro, porque, y todo porque se para cierra a un producto que no entra. Claro, exacto. Por eso hay que abrir las importaciones, la importación. Es decir, hay que abrir la importación y que entre la competitividad. Después lo que pasa es lo siguiente. ¿Está cerrada o es también por los impuestos que que le cobran, ¿no? ¿Cómo es también? No, algunas están trabadas con el tema de los impuestos y otra parte no entra. No entra directamente. Está trabada, no entra. No cobra. No. Y ese es un tema para el obrero, más que nada. Para la gente que trabaja. Claro, y el dueño que se tiene que despedir, porque si no trabaja... Y es que va a llegar un momento que lo va a... sí. Para él sostenerlo. Tiene toda esa inversión parada. Claro. Esta es una de las cosas de organizaciones que tenemos que tocar en este país. Sí. Es decir, si nosotros... A ver, te entra mercadería de China. Sí. X. 10 botellas de China. Sí. De plástico, listo. Entra la 10 botellas o 10.000 botellas. Entra 10.000 botellas. Bueno, esa botella nosotros no la vamos a fabricar acá. Nosotros vamos a fabricar vasos. Y listo, que entre la botella de allá. Claro. Pero nosotros tenemos la continuidad con el vaso. Vamos a seguir fabricando vasos toda la vida. Sí. Entonces es una cuestión de organización en el mercado comercial. Sí. Es decir, no hay otra cosa. Pero no, ¿qué pasa? Entra la botella, ¡tum! Nosotros estamos fabricando botella y entra la botella. Y la botella esta entra de China porque ellos hacen trabajar a los presos. Sí, sí, sí, sí, mucho más barato. Mucho más barato. Sí, claro, totalmente, dicho, totalmente. Entra la botella de allá y nosotros no podemos competir porque la mano de obra nuestra es mejor, porque siempre la siempre calidad fue, nuestra es mucho sí, mejor. Sí, sí, la sí. industria argentina es excelente, excelente, sí. En todos los rubros, sé que es así. En lo que vos quieras, vaso, Tergopol, lo que vos quieras. Pero ya te digo, es una cuestión de organización para que las cosas que entre de afuera no se fabriquen acá. Es muy sencillo. Muy sencillo. Yo creo que con eso vamos solucionando. Bueno, lo bueno es que ya lo están escuchando y en el lugar preciso, porque nada mejor que en donde se hacen las leyes o donde se tengan que modificar, tengas la oportunidad, vos y los demás, en ser escuchados y que le presten atención. Porque en el Congreso de la Nación, que sería lo lógico, que así tendría que ser con distintas comisiones, o en los distintos municipios pasa lo mismo, porque son los mini congresos que también, ¿no? Que llamen y escuchen al comerciante, o al comerciante en todos los rubros, por supuesto. Está muy bueno que se haga esto, porque te sentís escuchado. Sí. Y cuando no te sentís escuchado, te sentís como que estás deprimido, como que no lo podés sacar adelante. Entonces, de esta manera, por lo menos fuiste y te desahogaste. Yo creo que la idea de todos los sectores, que lo dije en el Congreso también, es agarrar, sentar a todos los sectores políticos, es decir, nosotros mismos, el pueblo, el ciudadano, tanto quilmeño como el ciudadano argentino, y decirle, bueno, gente, nosotros tenemos que hacer que Argentina sea el país número uno que tiene que ser, que va a ser siempre, porque tenemos de todo. Es un país hermoso, tenemos agua dulce, tenemos todo para hacerlo. Tenemos gente que trabaja, tenemos emprendedores que son excelentes. Es decir, acá se fabrica de todo y sin materiales. Y hay posibilidades, ¿no? Además de ayudar a estos emprendedores. Siempre hay posibilidades. Siempre. Si las ganas están, siempre hay posibles. Claro, por eso decíamos a veces que bueno es. Pero hay que tener una sola meta, es sacar a Argentina adelante y a Quilmes adelante, nada más. Después. Bien. No hay otra cosa. Bueno, para que te voy a leer un mensajito que me mandaron para vos, que está re bueno. Por lo menos lo que estoy leyendo. Qué bueno es escuchar a gente emprendedora que motiva y genera un espíritu social colaboracionista. Buen programa con aporte de ideas que hacen que nos pique el bichito interior de compromiso social. Gran aporte el ejemplo de la entrevistadora sobre la publicidad en la vía pública, brindando info publicitaria y periodística, ¿no? Música por medio de por medios de audio o TV LED, que también hay, claro, en la peatonal hay. Siempre sumando a la seguridad de los habitantes y de los bienes materiales. Saludo a todos desde Espeleta, César. César bueno. De Espeleta manda un mensaje. Bueno, eso muestra también que el tema toca, que el tema despierta. Es importante, sí, sí. Claro, porque se reúne un montón. Vos hablaste de uno que hace que es tornillo, que hace tornillo y tornillo. Es industrial, un comercio, la señora de la casa que quiere salir adelante y un montón de temas que se relacionan. Es decir, venimos todos encadenados, estamos todos en una cadena y bueno, si esa cadena se corta, que fue lo que pasó con el tema de la pandemia, tenemos este inconveniente. Y bueno, ahora hay que volver a unir esa cadena de a poco. Sí, bueno, y el como es ponerle el moño de que hayas estado en el Congreso y que sean escuchados, que otros no tienen esa oportunidad. Te abre la esperanza el hecho de y que por lo ser menos, escuchado. Claro, decir, bueno, vos decís, viste, me pueden prestan ir atención. En otro momento, están abiertos a ir. Sí, pueden ir, inclusive van a estar el martes que viene, pero vamos a llevar a otro representante. Personas, claro. Otro representante, ¿sí? Y así vamos a seguir hasta que. Hasta que esto. Porque en cada rubro es problema. Bueno, esta es comisión de trabajo. Uh-huh. Evidente que en distintos. Ellos se reúnen con distintas comisiones, distintos temas, de salud, de educación, de ta, ta, ta. Pero acá en el de trabajo, suma todo. Porque la base al final es la misma. Porque la base de un sueldo de alguien de salud va a ser lo mismo. Sí, sí, sí. Entonces, va a tener que modificar eso. Si no, la gente no puede tomar empleados. Yo sé de lugares que desde la pandemia fue el cuento con que, bueno, viste, te pago con esta ayuda, te pago el sueldo por la mitad. Es decir, claro. Te pagaban ellos y el Estado. Sí. Pero el recibo venía por la mitad también. Claro. Ya no era el sueldo entero. ¿Qué pasa? vos tenés que reclamar algo, el sueldo te quedaba como a medio, viste, el recibo es a medio sueldo. Sí. Bueno, sí, esas cosas que, bueno, viste, que uno tiene que ir fuera de eso, que hay lugares que ya te pagan así, o negro, un montón de cosas que van a tener que acomodar a ver cómo. No sé si se tocó el tema de sueldos en negro. No, porque cada siempre uno fue blanco. Sí, pero sí de tomar empleados y esa. A exponer lo que le pasaba a cada uno, ¿no? De ahí en más, a medida que vaya viendo otras comisiones, vamos a llegar a esa instancia y tocaremos esos temas. Esos temas. Sí. No hay nada. Bueno, nosotros. Lo que tiene de bueno es que. A ver. Esto que decían, que se va contagiando, te va picando el bichito. Esto de que uno escuche a gente que emprende, que se quiere juntar, que quiere trabajar, ¿entendés? Que quiere invertir, sí, porque uno, como pero, dice, viene cuando está, inversores, no vienen pero cuando estamos tan dolidos con esto de que parece que a veces hay gente que le escapa al trabajo sin entrar en el detalle. Llanto, sin entrar en el llanto de esto de que uy, a todos los que tienen planes y qué sé yo, sin entrar en ese llanto, también está el otro lado, el lado del laburante que quiere laburar y que quiere seguir creciendo y que está re bueno que esto también se contagie. Vos contagiás y tenés un montón de gente tirando al mismo carro y el carro se mueve. Claro. Entonces, eso es lo que hay que lograr. Lo mismo que pasa cuando uno se contagia de situaciones solidarias. Claro. Yo tengo para donar esto. Ah, no, pero parece que nosotros, viste, todos queremos ser. No, yo también tengo para donar. ¿Qué? Bueno, ¿qué? Mi donación no sirve. Después y así, ya vamos a tocar un temita nosotros que tenemos. Sí. Algo hacemos mañana. Así que. Ah, bueno. Pero bueno, ahora tenemos que ir a vender el programa. Porque André, de donaciones no vivimos. No. No, hay que vender el programa. Les recordamos que el que quiera dejarnos un mensaje para nuestros entrevistados o para nosotros, o nos quiera pedir algún tema musical, lo puede hacer al 1164-007040. De todos modos, ya te digo, nosotros tenemos nuestra playlist, pero si quieren pedir algún temita, después le vamos a pedir a nuestros entrevistados a ver qué temita quiere escuchar. Claro. Pero mientras tanto, nos tenemos que ir a hacer una tanda, porque nosotros también tenemos tanda publicitaria, así como la que queremos escuchar en el paseo comercial. Claro. También nosotros tenemos acá en la radio nuestra tanda comercial. Así que nos vamos a la tanda. Tus oídos ya eligieron. ¿Y vos? 102.9 Onda Vox. ¿Cuál más? ¿Querés saber más de tu carta natal? ¿Cómo fluyen los planetas en tu vida? ¿Y cuáles son los números que te rigen a través de la numerología? Perla Duarte, astróloga, numeróloga, coach transpersonal, cartas natales, cartas numerológicas, lectura de cartas de ángeles, registros akáshicos, terapia floral, terapia transpersonal. Perla Duarte. Comunícate al 1555 020510. En Hilo Rojo somos la opción indicada para tus prendas. Arreglos de ropa en general. Nos encargamos de achupinar y achicar pantalones. Cambios de cierre, camperas, mochilas, parches, arreglos en cuero. Confección de prendas. Descuentos a partir de 3 prendas. Costura en general, cortinas, manteles y más. El Hilo Rojo. Calle 388, número 1591, Quilmes. Entre 12 de octubre y Presidente Perón. El Hilo Rojo. Consultas al 11-56-21-61-52. Aceptamos tarjetas de crédito y Mercado Pago. Con nosotros podés. Club San Jorge te ofrece más. Plan Motos, Honda Tornado o Twister, más 200.000 pesos si tu número sale adjudicado en el primer lugar. Plan Honda Way, con triple chance de ganarla, más 100.000 pesos. Planes de scooter eléctricos, con triple chance de ganar. Consulta y suscríbete mandando un WhatsApp al 1530 410913. Tenés más con Club San Jorge. Si ganás, no pagas más. Facebook, Instagram, Club San Jorge Quilmes. Gimnasio Evolution RB. Musculación, funcional, MMA, artes marciales mixtas, Kung Fu, Brazilian Jiu Jitsu, Tai Chi, lunes, miércoles y domingos, 9:30, en el Museo del Transporte.

Estamos de regreso. Venimos de escuchar a Annie Lennox en Sweet Dreams. Bueno, acá estamos fresquitos, estamos cómodos, pero afuera tenemos el calorón. Hoy visualicé así una sensación térmica de 38 grados. En realidad parecía 48 más o menos, porque según en qué situación estés, si no estás en la sombrita, te derretís. Bueno, mañana seguimos igual. Mañana vamos a tener unas, creo que reales, 37 grados con un solazo. El domingo puede ser que se venga un poquito la lluvia. No sé si a partir del mediodía o qué, pero de tan pesado que está, si viene la lluvia. Después ya nos queda un poquito de lluvia lunes y martes. ¿Sabías, Ander Luli? Sí, gracias a Dios, llueve un poquito. Pero y no sabes cómo va a bajar la temperatura. No, como 2 grados. 2 grados. Sí, sí. Bueno, mientras que no haya corte de luz, como claro, nos pasó en esta zona, hace un rato hubo un informe de Desur que estaba al corte por Berazategui, Avellaneda y sí, Quilmes. Y nosotros sí, sí, acá agarrándonos por las dudas que, bueno, no, se cortó un ratito y volvió. Sí, pero dijimos, bueno. A prepararse, a preparar las velas, a preparar el abanico. Las velas, lo de menos, el tema es el calor. El abanico, sí, mucho helado, compren y mantengan a ver qué pasa. Claro, algo ¿cómo fresco. Mantenés el helado si no tenés la... No, mientras tanto, cometelo, sí. Cometelo. Tenelo listo para... Yo, cuando se cortó, subí todo al freezer. Ah, mira. Dije, si vuelvo, por lo menos que esté congelada. Claro, algo dura más. Algo más dura. Por suerte, como fue cortito. Bueno, cortito pero el corte. No sabe, el informe quedó es, todo fresquito. El informe es que volvía a las 19. El de Sur informó, bueno, a las algunos 19. En algunos lugares capaz que es así. Por eso digo, mirá, tres zonas, tres municipios, que capaz que los otros todavía tienen cortado la luz. Claro, yo los estuve transitando justo en el momento del corte, estuve transitando por Calchaquí y iban tipo dominó los semáforos bajando sin apagándose. Y después entregué al niño en Jumbo y cuando vuelvo, iban subiendo todos, iban teniendo funcionamiento. Ah, pero justo, sí, la pegaste justo. Sí, era para mí se abría. Y así que llegué a la radio y con luz y con fresquito. Ahora bien, no te sé decir qué temperatura te espera. No, mañana, bueno, yo voy a hacer un comentario, Orga, después seguimos con Víctor, que mañana hay un... Tenemos estos trabajos sociales que ya... ¿Viste? Nos gusta y nosotros, si no colaboramos, no podemos estar tranquilos, ¿viste? Entonces nosotros buscamos algo. Cuando no lo tenemos, lo buscamos. Mañana porque nos aburrimos, parece. Mañana tenemos un día hermoso, soleado y con 37 grados. Bueno, pero esto vamos a tratar de hacerlo un poco más temprano. Bien. Para que no nos agarre. Pero te voy a contar algo que me gustó, algo que vi una noticia. Empecé a ver así la publicidad en Instagram. Dije, qué lindo, ¿de qué se trata? Bueno, se abrió una cafetería en Las Cañitas que se llama Gocota-Café. Uh-huh. Esto en Instagram, por eso le digo, claro, guión bajo, no café. Uh-huh. Bueno, en Las Cañitas, que te imprime la foto que vos más lleves. La foto que vos querés que te pongan en el café, no, te la ponen. Sabía que había gente que hacía esas cosas. Me encantó. Tiene esa maquinita. Entonces vos llevas, la pones, es con QR, ¿viste? Ahí la pones y te sale impresa en la espumita. En vez de hacerte el corazoncito. Exacto, la fotito que vos quieras. Claro. Mira vos. Y así que no sé, pero me gustó. Después no te dura nada claro, porque vos te lo chupás, pero bueno, ¿viste? Claro, después no lo revolvés. Esto está en el barrio Las Cañitas, dice. Así que, bueno. Habría que chusmearlo un poco, a ver si a alguno le interesa. Me gustó eso. El avance de la tecnología. Y claro, y nosotros, bueno, todavía estamos... Pobre el tipo que se mató estudiando el no sé cómo se llama, el dibujito. El dibujito, ¿no? Claro, que te hace la hojita, técnica, el corazón y todo eso. Bueno, ahora me la maquinita encanta, imprime. Esa técnica me encantaría. Y es lindo todo el decorado. Sí. Algo distinto. Sí, es... ¿Viste que todos le sacamos foto al cafecito cuando llegó con la formita? Le sacás la fotito antes de desarmar el dibujito. Sí. ¿Vos no lo haces? No le saco foto. No, ya para. Esto puede ser que le haga. Mirá, claro, mi foto se refleja foto acá. Foto, claro. Bueno, 80 pesos sale saca, ponerse, hacerse el. O sea, 80 pesos el adicional. La fotito. Claro. La fotito. Es un adicional importante. Y sí. ¿Ah, sí? Y sí, el adicional sobre el café. Yo ya los 80 pesos no sé, porque me parece un caramelo, no sé, voy acá al pelado que, viste, hoy no traje los caramelitos, pero. Yo no sé no si con 80 el señor me da, pelado. Me parece que dos caramelos me da. No me da tres empanadas, me da tres caramelitos, claro. ¿Viste? Así que bueno, bueno, no sé, no 80 compraste pesos. Caramelo, pero compramos bebida. Igual no voy a ir todo el tiempo, no voy a ir, no vivo por la zona de las cañitas, claro. No vivo, así que sí, iré una sola vez y bueno, me lo claro. gasto. Claro, claro, está bien, está bien. En vez de dárselo al trapito, se lo das al café. Sí, sí, al trapito te seguro que también, porque bueno, también están en todos lados los trapitos. ¿Viste? Tenemos trapito por todo. Hablamos del estacionamiento en Quilmes, así que... Ah, sí, o sea, esto de que ay, qué suerte que lo dejé en la calle, sí. Bueno, a veces no es tan suerte. No, porque si te dice, ¿se lo hablamos, señora? No, ya me voy, le decís, ¿viste? ¿Por qué no? No. El otro día. O sea, que te tengo que pagar, te tengo que pagar el lavado del auto. Perdón que te hemos limitado, pero voy a contar una. Me voy, vuelvo de la costa, ¿no? Vuelvo de la costa, paramos en una parrilla, pasando Dolores. Salida de Dolores. Ahí nomás, cruzando las vías, pa, paramos. Entonces, bueno, vamos a comer algo, porque sí. Bueno, vamos a pagar. Y por ahí vemos a uno que se acerca con un baldecito. Con un baldecito al coche. Nosotros teníamos, claro, había quedado todo abierto. Porque total, si estamos ahí cerca, ¿no? Sentados. Es que, Damián, nos pones esa música de fondo. Yo te visualizo en el auto. No, ya paramos. Estamos comiendo, para, estamos por pagar. Ah, achuras no. Bueno, yo comí achura igual. Muy bien, bueno, no, dale. Después la de las achuras, tuvimos un asado allá que mis amigas no querían comer la achura. No compré nada, Sandra, no, la bueno, carne el tema de risueño tuyo es con el auto. Que sí, entonces mirábamos, viste que se acercaba el auto. Nuestro auto no es para acercarse, porque no es wow, que llame la atención ni nada por el estilo. Claro. Es como un Nacho, así que, bueno. Y se acercaba con el baldecito, y se acercaba, y se acercaba, y se puso a limpiar. No, la cliente dijo. ¿Y pero quién te pidió? Porque encima la ventanilla abierta, ¿viste? No, estaba todo abierto porque nosotros bajamos y comimos, había muchos coches de otros modelos más importantes. No, al nuestro. No, flaco, ¿tenés cuenta de DNI? No tengo efectivo. Callate que no teníamos efectivo en serio. Pero le preguntamos a la chica, porque paramos y le preguntamos, ¿nos cobraste con mercado? Sí, epa, sí. Paramos acá sí. a comer, ya no teníamos más efectivo. Entonces todo es mercado. Y, pero al pibe, viste, juntando al hombre, ¿pero quién te dijo que queríamos limpiarlo? Claro, no, che, pero de prepo. Limpiaba y con el ojo miraba así de costadito, como me decía la que estaba recién la perrita mirando de costado. Bueno, sí. Así mirando adentro, que yo, ¿qué nos puede sacar a nosotros? No pueden mirar nada, claro. No tenemos nada importante, viste. Bueno, nada, no limpió adelante, atrás. Al costadito. Es que el muchacho dijo, pero, si estos van a comer carne, deben ser repotentosos. Se pero con el coche, carne. Pero había otros coches más importantes. No, el nuestro, pero sin permiso. ¿Y? ¿Le pagan? Otro que el trapito. Y sí, algo le tengo que dar. Claro. Fui allá y a ver, juntemos qué tenemos, viste, claro. restito y le damos. Bueno, sin permiso, ¿eh? Sí, pero sí. Bueno, pasan estas cosas, así que el trapito fue un poroto. Claro, con respecto a que uno no tiene efectivo, en lugares donde decís, che, acá tengo que pagar con efectivo sí o sí. Me pasó una vuelta allá yo viví, para la gente que no sabe, en Mar del Plata. Viví unos meses en Mar del Plata. Duró unos meses la aventura. Y bueno, entonces vos... Ahí ponele a ella algo, Dami. Ponele, claro. Bueno, yo estaba en la zona de Varese, entonces bajaba a mirar el mar. Bajaba y siempre a la pobrecita, atardecer. Viste, ahí ponele. Y... Pero, bajaba no, a mirar el mar. Pero posta, no tenía efectivo. No tenía efectivo y en una de esas estaba la playa sola... poca gente, alguno que otro haciendo correr al perro y el pochoclero. El puestito de pochoclo. Y yo decía, qué gana de comer una garrapiñada, algo, ¿viste? Sí, algo sí, dulce. Sí, o sí, tengan sí. algo dulce. Y dije, y pero no tengo plata, tengo el teléfono nada más y con la cuenta de DNI le voy a claro, pagar. ¿Cómo le voy a pagar al pochoclero con la cuenta de DNI? El DNI encima el QR, ¿viste? Claro. Por lo menos. En una de esas, cuando ya estoy más cerca, me encuentro una calco en el del pochoclero. De bueno, pero tenés cuenta de y en la playa todos tenían, claro, ¿eh? Claro, y después todos tenían. Todos ¿qué? Tenían. Yo pero compré una yo revistita, soy una chica que pasaba con la sopa de letras nomás, que le compré una carta que me sirvió las cartas para una jugada sola. Ah. Bueno, pago con mercado. Sí, al final siempre me cagaban porque tenía que gastar. Que vos te decías la que no tengo efectivo. No tengo efectivo, solamente mercado. Y tengo. Tengo. claro, te paso el alias. Sí, al toque, lo que venga tenían. Claro, pero bueno, pero esas cosas que sorprenden a las. Una señora mayor, que yo dije que no hay va que tener, actualizarse. No, hay que actualizar. No, bueno, pero ellos con tal de vender, viste. Sí, no se te puede escapar el cliente porque realmente nadie anda con efectivo. Bueno, andas, bueno, Anda pensando. Exacto. Anda pensando. Bueno, me acordé. Seguimos acá con Víctor. Pobre, que lo dejamos acá adelante. Pobre, a los dos visitantes, sí, que tenemos acá. ¿No? Le dicen, estás loca, venimos al programa claro. de ellas. Bueno, y tanto música va, música viene. Víctor, pedite un tema. Un tema. Sí. Tarea Fina de los Redonditos Ricota. Bueno, ahora nuestro. Pulpito. Operador. Claro. Va a ir buscándolo. Abastece. Él es que rapidísimo se con los dedos. Está buscando los cassettes y ya. Ah, el otro día vi el video. El otro día estaba buscando en Instagram. Sí, sí. Pero salió en Instagram. Uno lo con lindo. Esa época, viste, que pasábamos con la lapicera, rebobinábamos con la lapicera. Bueno, como acá los deseos se hacen realidad, dale. Vamos al tema de los Redondos. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. alguna vez me tiene alguna que tocar, vez, claro, ¿no? Y pero seguimos bueno, acá charleteando con nuestro invitado Víctor Di Francesco, que es el que pidió el tema este que acabamos de escuchar de Los Redondos. Perfecto. Después va a pedir otro, ¿eh? Sí, después. Porque no se puede ir Rengo. No. Así que, claro, por lo menos dos. Siempre no es un mate, dos, no es el mate, pero por claro, lo menos son dos canciones. Claro. No, ya que viene a la radio. No, habría que contar algo. Bueno, siempre trabajamos en lo social y tratando de colaborar, como decían, con entidades, no solo los comercios, sino él en lo personal, en lo particular, él, la familia, siempre ayudando a la gente. Y bueno, mañana hay un evento, hay un momento que nosotros dijimos, se viene una fecha especial, van a empezar las clases. Así que, ¿qué hacemos? Sí. Así que, Víctor, contanos un poquito a ver lo de mañana. Y mañana, bueno, en el local de... ¿De la dirección? ¿De qué dirección? De Guido y Irigoyen. Vamos a estar recibiendo donaciones. Cualquiera que quiera venir a llevar alguna donación, algo para... Todo escolar. Para el tema de los chicos, todo escolar. Sí, sí, recibimos de todo lo que sea. Todo lo referente a la escuela. Todo referente a la escuela. Ya sea... Guardapolvo, lápices de repuesto colores, repuesto de hojas. Lo que venga, un puchito. Capaz que a alguno le quede un resto de algo. Cualquier cosa en el local de Guido y Irigoyen. Sí. En diagonal a Los Bomberos. A partir de las 10 de la mañana. De 10 de la mañana a 13 horas. Perfecto. De 10 a 13, Guido e Irigoyen. Sí, ahí enfrente de Los Bomberos, casi enfrente de Los Bomberos. Terminas de pasar el paso bajo nivel y te tiras. Claro, después vas... Después volvés a pasar para el otro lado. Y volvés a donar. A chupar. ¡No! Te vas a la cervecería. ¡Ah, sí! Al otro lado del puente. Al otro lado del puente. La cervecería ahí. Nosotros tenemos la emergencia enfrente. ¿Viste? Tenemos una emergencia. En serio. Creo, tenemos de todo alrededor, ¿eh? Sí. Yo te decía, la emergencia, porque es una emergencia, no sé qué empresa, pero una emergencia. Sí, tenés los bomberos para un lado y para el otro de la emergencia tenés también una sala velatoria. Así también. Que bueno, pero nosotros todos los rubros. Y sí, una placita para ir a hacer gimnasia, muy lindo. Tenemos al amigo Luis que vive ahí también. También nuestro acá el invitado vive ahí nomás. Ahí nomás nuestro vecino del local este. Así sí, que bueno, mañana colaborando un poquito, ¿no? Juntando cosas que otras veces se hizo, por ejemplo, cuando pasó el incendio en Corrientes también habíamos juntado mucho y se llevó directamente, nos encargamos de llevarlo y ahora va a ser lo mismo que después iremos a entregar a algún lugar que lo informaremos a alguien que necesite, claro, el lugar que necesite. Y... Somos de colaborar, porque ya hubo... En otros momentos salió en la radio también, por ejemplo, el hogar de chicos judicializados, claro, que nosotros también habíamos colaborado. Tienen chicos de todas las edades, tres hogares juntos de Quilmes. Sí. Así que bueno, siempre hay lugar, ¿viste? El Rotary, todo. Claro. Chicos, vamos a ver para dónde. Un poquito. Sí, que entre lado, todos un poquito. Sí. Y antes de seguir con Víctor, te puedo hacer un par de preguntas. Sí, dale. Con respecto, justo tocaste el tema de los bomberos y hay algo que estés amasando como para los próximos programas con respecto a todo lo que está pasando con sí, las bueno, de los incendios. Acá otro tema más que es, tema, no, otro tema, sos. Claro, no, el tema este ya fue también, justo un día salieron, los hice salir y contar, que es el grupo SARS de emergencia, es un grupo especial que justo hablamos de los incendios de Corrientes, claro, por ejemplo, ellos por participan en casos extremos. Son más que bomberos, es decir, los bomberos, ellos acompañan a los bomberos, pero en de casos de claro, los terremotos y esos. Entonces, por ejemplo, yo pensé que un grupo de ellos era, que acompañaron en este momento, se trasladaron a Turquía. Uh-huh. Bueno, del que grupo del que yo hablé, no son, pero bueno, le dije, si el viernes que viene podría informarnos un poquito o contarnos qué se haría, cómo se trabajaría en esta situación, claro, en esta situación de extremo peligro. Así que, bueno, sí, eso fue hace un ratito que hablé, pero con la idea de que sea el viernes que viene, que salga, ahora que está el auge del tema este, porque la verdad que es un desastre tremendo. Todos los días aumenta de 3.000, 4.000 personas fallecidas con el terremoto de Turquía. Así que, bueno, viene un poquito al tema este, pero bueno. Así que acuérdense, mañana de 10 a 13 horas en el local de Irigoyen y Guido. Bueno, los esperamos con todo lo que puedan llegar a colaborar. Cualquier donación, alguna mochila que haya para los chicos. Alguna mochila que haya quedado por ahí tirada. Pantalones, lo que sea. Lo que puedan. Sí, también. Pantalones, ropa, campera, lo que sea, todo sirve para... Claro. Para siempre hay alguien que le falta y bueno. Sí, hay muchos colegios que hacen roperitos, tienen su roperito para también ayudar a los chicos. Entonces a veces también es bueno ayudarlos. Así que bueno, vamos a ver por este lado. Acordate, Víctor, de nuevo, repetí las redes tuyas, las redes, tu negocio. Sí, publicitate, aprovecha, bueno, Víctor. Bueno, para todos los oyentes, dicen Radio Box. Y tienen un 15% de descuento en efectivo, 3 cuotas sin recargo con tarjeta. Y bueno, la dirección es Juguetería Nueva Luna Encantada, San Martín 590, entre Rivadavia y Alsina, a pasito de la Galería Lesgaray. Y la Marroquinería, San Martín 570, también a mitad de cuadra, entre Rivadavia y Alsina. Bien. Bueno, y que cualquiera que necesite de vos también algún asesoramiento. Sí, cualquier asesoramiento que sea comercial. O si quieren acercar con algún reclamo, no, porque capaz que vos sos el puente para que te escuchen allá si volvés al Congreso con algún reclamo o con alguna inquietud que tengan. No, también a cualquier emprendedor nuevo que quiera. También le das una mano, lo guías. Quiera poner un negocio de alguna manera, o emprender algo, nosotros tratamos de ayudarlo, de orientarlo de alguna manera para que... Todo tipo de rubro, claro, ¿no? Inmobiliario también. También, inmobiliario también, sí, claro. Sí. Buscamos la vuelta en todo lo que es rubro comercial para ayudar a la gente, ¿no? Que quiere emprender y quiere hacer algo nuevo. ¿Y cómo está el tema de los locales y eso? ¿Hay disponibilidad? ¿La gente cómo...? Porque yo no veo locales vacíos y eso. No, yo creo que después de la pandemia... la gente apostó a otra vez a la Argentina que realmente queremos todos, de volver a invertir, decir, bueno, me voy, me pongo un negocio, invierto, empiezo de cero otra vez, fabrico mi ropa, hago esto, hago lo otro. Lo que pasa que, es decir, acá tenemos un tema principal que creo que hay que tocar de fondo totalmente, es que un jubilado no puede estar ganando 50.000 pesos. Es decir, el jubilado hoy tiene que estar pensando en que si él quiere ir con su nieto a pescar a Chascomús, tal cual, 50.000 pesos no hace nada. Si quiere ir a tomar un helado, son 1.500 pesos por día. Una salida con los nietos. Entonces, cuando vos trabajaste toda tu vida y tenés que realmente, es decir, estar tranquilo para poder echarle nafta, llenar el tanque de nafta, irte, si querés, todos los fines de semana. Es decir, está medio engorroso para el que no hace otra cosa. Por eso la mayoría de los jubilados todos tienen otro trabajo, tratan de rebuscársela por otro lado, o lo ayuda a la familia, ¿no? No es lindo. No, claro. Es lindo. Pero bueno. No, aparte que todo se relaciona a lo que volvemos a tocar otra vez, ¿no? Porque quiere pasar y comprar algo en la juguetería, lo que decíamos, no es solo por su rubro, pero justo, viste, todo engancha. Sí. Todo engancha, que no decimos. Le alcanza la plata. No le alcanza. Hay que parar un poco con la inflación también. Sí. Inflación galopante, y hay que generar trabajo genuino. Empezar por el tema de la educación. Primero por el tema de la educación, porque hay que volver a forjar lo que son las escuelas industriales. Es decir, acá lo que nos falta es mano de obra y implementar que la gente tiene que salir y ir a trabajar. Es decir, volver a la cultura de trabajo. Sí, y a la cultura de... esto, justo lo que hablabas de la mano de obra, de usar las manos como herramienta, aunque sea para uno mismo, aunque no sea para generar un trabajo. O sea, bueno, si, ¿para qué quiero hacer eso si yo no voy a trabajar de técnico en ningún lado? Bueno, también, pero te sirve para tu casa, no tenés que llamar a otro. Lo que sea. Hace algo. Pintura. Por tus planes. No, el problema es que, no, lo que él estaba diciendo también es el resultado de ahora, de que no hay... personal para esos temas. Es decir, buscas un plomero y no tenés quien te sepa arreglar. Es decir, se ponen títulos, electricista, plomero, podemos decir un, yo qué sé, viste, en la que te hace las uñas, lo que venga. Sí. Pero la cuestión que en estos, que son básicos, un herrero, no lo encontrás. No. Ya no se estudia en eso. Promover el darse maña. Sí, hay que promover uno dice el darse la base, la base de esto. Y la educación es básico para todo, porque creía que ibas a decir esto, que volvamos a lo antiguo en el sentido del respeto y esto que viene ya de... Vamos olvidate. Perdiendo todo, ¿no? Por eso, la cultura del trabajo es otra de... Por el lado de la educación, porque Es decir, de ahí es todo. Si vos querés tomar, por ejemplo, un chico para que barra en el negocio o para que enseñarle a que atienda, hoy no saben barrer. Sí. ¿Me entendés? Sí. Atienden los chicos y no le dicen hola a la gente que entra. Claro. Entonces vos lo tenés que guiarlo de alguna manera para que él aprenda y para que atienda como vos querés que te atiendan en el negocio. Con respeto. Claro. Y con educación. Cosa decir, básica que tiene que venir de la familia. El colegio acompañarlo. Acompaña. Te tiene que acompañar, evidente. Pero sí, pasa esto, que te entiendo totalmente. O el chico que quiere manejar más o no respeta al dueño. Te mandan ellos. No me gusta, ¿viste? Sí, te impone. Bueno, uno lo ve en los jóvenes. Hablando del tema de la educación, tendría que estar la materia. Sí. Tiene que ver con, una materia... nota, o sea, la tenés que estudiar, la tenés que dar y, ¿viste? A golpe que te entra la letra y de modales, de situaciones en la calle, el respeto en la calle. Yo como peatón tengo una responsabilidad también, okay, porque soy peatón, yo camino y vos, exacto, me tenés que dejar pasar. Tiene que haber cómo se podría llamar la materia, convivencia, como le quieras llamar, pero tiene que haber una situación de respeto. Pero vos te das cuenta que lo estamos poniendo ya en el colegio. Y es que tiene que estar. Pero hay una cosa que es fundamental, la gente no respeta los semáforos. No. Si vos tenés el semáforo y no saben las señales, ¿cómo saben? Sí. Si no venía nadie, pum. No, ni lo miran, no importa. Sí, a veces ni lo miran. O inclusive de darle del... Te pasa con las motos y las bicis, los que manejan. Darle el asiento a una embarazada cuando sube en el colectivo. Claro. No, por eso se perdió. A un abuelo. Se perdió todo eso. Y esas cosas que son, viste, cosas... Yo cuando estaba en la primaria, iba a un colegio de doble escolaridad, pero la cuestión que teníamos que pasar de mi casa al colegio siempre pasaba por la puerta de una comisaría. Claro. Entraba a las 8 de la mañana, así que cuando pasaba, siempre estaban izando, era el horario de izar la bandera de la comisaría. Mira. Nos teníamos que parar. Mira. Nos paramos que termine de izar y seguir caminando. Claro. Te digo, hasta respetaba ese punto, nos enseñaban cómo uno no iba, pero eso también fue, o en el colegio, también, como yo digo, a veces los comedores de colegio. ¿Por qué no le enseñan tu servilletita, tu vasito, claro, tu cubierto? Lo aprendí en el colegio, lo aprendí yo. Mi comedor del colegio me lo enseñaron, no es que ninguna cosa rara. Si vos ya al chico le estás entendiendo, le tiro las cosas y que no aprenda. No, cruzá como te movés, no respetá a un director, que yo siempre decía a los míos, aunque sea portera, la señora que limpia, el director o lo que sea, se respeta todo igual. Sí. Pero no respetan al director, no respeta un jefe, no te lo va a respetar. Sí. No, yo no te quieren, digo, son todos dueños, ¿viste? Mandones. Te digo, por ejemplo, mi experiencia fue algo muy lindo que, es decir, yo fui al Mosconi, mi vieja y mi viejo me mandaron al Mosconi porque era, viste, hacer cosas con las manos, porque mi viejo era carpintero en un momento. Entonces dice, che, ¿por qué no te anotas acá? Que esto, que lo otro. Yo, viste, dócil. Mira. Sí, anótenme, no hay problema, yo voy igual, ¿viste? Y fui y me recibí en el Mosconi en el 97. Soy técnico en máquina y herramienta. Y ¿sabés qué era lo bueno? Que termino la secundaria, termino todo. Me dice, Francesco, ¿quiere ir a trabajar? Sí. Mira el director, me dice, ¿quiere ir a trabajar? Le digo, ¿qué pasa? Que yo estoy con el comercio, que me va, la verdad que no sé qué hacer. Si quedarme acá o ir para allá, le digo, ¿viste? Y me dice, bueno, pues si usted quiere trabajar, me avisa a mí porque yo tengo un puesto vacante para usted. O para usted, para cualquiera de los chicos. Le damos una semana. Pero eso era buenísimo, los colegios. A esas cosas tenemos que volver. Sí. Bueno. Es decir, que el colegio industrial vuelva otra vez. Es que he buscado al chico del Mosconi, por ejemplo. Mi hermano se recibió 2 años antes que vos. Claro. Más grande. Pero también salía así. Pero sí, es muy... Pero depende del Mosconi, tú, ¿viste? Bueno. Entonces este pibe sabe hacer cosas. Bueno, porque estaban esos colegios especiales. El Otto Krause en Capital era algo que... Pero tenían un año más. Como pasaba el Pellegrini en Nacional. Como pasa acá en la agraria. Exacto, tienen un año más. Ya no hacen un CBC, ya entrarían en carrera directo. Tienen conexión directa con las facultades. Y te toman de cualquier lado, porque saben también el nivel de educación que tienen. Claro. O de exigencia al alumno y un montón de cosas. Aprenden en general. Y cuando hablábamos de las materias, que bueno, en este caso, este colegio, como el Mosconi que él nombró, ya venía todo preparado desde base. Año a año O en primer año salías haciendo la jarrita de hojalata, ponele. Bueno, salía. En segundo año salías haciendo el algo salía. Sí, sí, sí, sí. Y sí, te ibas sí, con sí, cada cosa. Con. Bueno, más allá de eso, más allá del colegio técnico, cuando hablamos de las materias que deberían existir, sí. ¿Por qué no volvemos? Siempre voy a hacer hincapié en lo mismo. En actividades prácticas. La materia. Bueno, yo la tenía. Práctica. Por eso yo por eso, también la tenía. Bueno, tenía doble escolaridad. Con 4 horas de un colegio. Doble escolaridad. Bueno, y la tuve. ¿Ves? Con 4 horas que hacen lo básico. Bueno, pero mirá, tenemos que ir tan atrás. Sí, sí, sí. Que es tan complicado, pero no por la edad o por el tiempo. Es tan complicado el ir atrás de cómo se avanzó. Claro. Para mal, que pero, se perdió todo eso. Pero la actividad es práctica. Porque son decisiones te da el contacto, bueno, como le te pasa, da la motricidad fina, te hace otra concentración. Bueno, le pasa que las nenas o las mujeres también salen con otra actividad, claro. Como decimos ahora, que nosotros estamos con idea de dar cursos, que se generen cursos, bueno. Como para que tengan posibilidad, claro. De aprender algo. Bueno, pero que no esté solamente pero, afuera del pero colegio, por eso, esté adentro del colegio. Pero por eso está re bueno, ¿no? Sí, sí, sí, porque, sí, yo pienso igual que vos. Porque te da herramientas. A mí me dio herramientas, pero porque a mí me gustan las manualidades. Sí. Y después estaría mi compañero, había bueno, compañeros no que importa. Lo decían, que decían, no, esta materia la odio, la detesto. Y claro, porque no le gusta, y bueno, pero la cumplían no y nada más. Pero la herramienta te la daba igual. Y a mí me daba más de una herramienta, porque lo que yo aprendía en el colegio también le ponía mis cosas. Y totalmente. Vos sabés, he vendido de las manualidades, he vendido y he vivido. Sí, sí, sí. Entonces, y son herramientas que yo potencié de lo que saqué de la yo lo vi en la secundaria. Y esas cosas te dan otra disciplina también con vos. Es como te decía, tu motricidad fina, tu concentración, te da también otra cosa con el compañero, vos llevaste, yo no llevé, llevamos en grupo, trabajar tanto en equipo y aprender a compartir, esa, ¿no? Con esa materia que parecía tan irrelevante, se perdió. Pero aparte lo que te sirve, por ejemplo, yo iba al Mosconi y hacía láminas. Perspectiva, claro, esto, sí, lo sí. Yo digo, ¿esto cuándo? Pero todo, la base te sirve. Mirá las vueltas a la vida, yo dejo el Mosconi, bueno, termino, me recibo, no fui a laburar en ningún colegio industrial ni en ninguna industria, me quedé con mis viejos en el negocio, claro. Pero ¿qué pasó? Yo agarré y digo un día, che, yo quiero fabricar. Y mi vieja me dice, ¿qué vas a fabricar? Y bolso, mochila, digo, una mochila sencilla, algo. Entonces, ¿qué pasaba? Cada vez que yo dibujaba una mochila, tenía que hacer un croquis para entregárselo al jefe de taller. Para que el jefe de taller lo lea. Me decía, no, Víctor, haceme el croquis ese que haces vos. Mirá como utilizando todo lo que había aprendido en el colegio. Pero nunca pensé que iba a utilizar no, y aparte eso. Cálculos, matemáticas. Herramientas. Mirá costado, lo que es decir, mirá, que uno dice, ah, matemática no te la aguanto. Y sin embargo, y después matemática para el negocio. Y claro, lo contable, claro. Y un montón todo de cosas que uno dice, no me va a servir. Sin ser aplicable, le da un plus. Totalmente. Le da un plus. Aunque sea, totalmente. Yo en esta época de la pandemia siempre decía, viste, ay, vas a hermano, a mi hijo, no vas a venir a atender una verdulería. No me va a servir ni a atender la verdulería no porque un 2x2 no me la puta mamá, viste. Pero bueno, esto ya viene. Le echamos la culpa a la pandemia y le echó la culpa mucho más atrás. Acá, por lo menos, el estilo de estudio de provincias, desde un CBC que complicó todo, un CBC, de un ciclo básico, 7, ¿viste que era? Sexto, séptimo y octavo, fuera entre la primaria y la. Sí, esa cosa que esa ya cosa. Desprogramó sí, todo. Sí. Y intentos de la educación. Y la última noticia, que por suerte se volvió para atrás. Sí, ya se lo cuesta, sí. Que pasen nomás, ya pasaban, no sé qué más quieren que pasen, que no sé qué quieren, si quieren no vengan al colegio, claro, no, vengan. No sé para qué, ¿para no? Qué vienen, porque chicos, claro, no. Pagan sueldo a los profesores, a los maestros, gastan en la déjenselo en la casa, yo qué sé, si no quieren ya que, claro. Y denle el diploma, mándenselo por correo, claro. Y total los datos deja, ya no los tienen a los pibes. Bueno, por suerte aparentemente volvió para atrás, pero igual todo este tiempo estuvo pasando algo parecido. Sí, no hay muy, con el tema de la pandemia. ¿Cómo van a querer? Queremos ayudar a los pibes, darle apoyo escolar y no se te viene a anotar nadie. ¿Quién se te va a venir a anotar si lo hacen pasar igual? Claro. No necesitan. Entonces, es todo así, ¿viste? Esta, como dice, el incentivo no lo tienen. Claro. Tienen el incentivo para atrás. Claro, el incentivo por de eso que, te digo de hacer que menos. Es muy complicado lo que pidamos, que fuera de eso es todo político, tiene que ir atrás, tiene que pasar por provincia, tiene que un montón, que lo que uno quiera sí. Llegar a que pase. Pero encima pasa esto. venimos con tanto atraso en cuanto a educación que estamos pidiendo lo básico, que es el respeto. Mm. El respeto, volver atrás, viste, esas ganas. Yo qué sé, acá en Quilmes tenemos otro colegio bueno, fuera del Chaparral, el IMPA. El IMPA, el IMPA es algo, por lo menos, muy conocido, y que salen ahí muchos técnicos, ¿no? Claro. Muchos técnicos de ahí, es un buen colegio. Bueno, demos una relajación auditiva. ¿Qué hacemos? Le pedimos otro tema. A ver. Último, no, tampoco el último. Tanto. No, porque así van, va parejito. En cualquier momento agarro el micrófono y empiezo a cantar. Muy bien. Claro. Ah, sí. Yo lo vi en un karaoke, Lo escuché en un karaoke. Tenemos un audio, después vamos a ponerlo. El cielo puede esperar de Ataque 77. Ataque 77, sí, a full. No vamos a poner, Luis, un cierto video. No. Pero sí el video del audio de un karaoke de él. Vos nunca vas a hacer algo malo, Luis. Es un chico tan santo, Luis, que vos no sabes. En el mientras tanto, vamos a Ataque 77. Thank you. Esta es tu onda. Seguila. Vox 102.9. Acá estamos de regreso en los últimos minutos del programa, soportando unos 35 grados 8 de sensación térmica y reales también. así que nos queda poco por chusmetear. Queda poquito. Sí. ¿Te enteraste o comentaste o no sé? Porque yo, como viste, estuve de vacaciones, no me enteré. Se casó Marc Anthony. No. Y sí, con una jovencita. Con una jovencita, otro matrimonio más. Y él no podía ser menos porque, como se casó la Jennifer. Claro, bueno, ella, yo no sé si ya andaba, bueno, pero lo de ella también, viste, volvió con este dejó a la mujer que se había casado, de Jennifer, bueno, viste. No me podés comparar, Jennifer, está bien lo que hizo, o sea, está pero bien. Pero él va a saber que no va a tener un poquito de tiempo. Bueno, pero ¿por qué? Porque dice amor. Que él sigue enamorado, no, de la mujer con la que le dio los hijos. ¿Y quién te dijo esa data? El informe, chusmeando, porque por ahí me pongo a mirar algo. ¿Cómo para que el tipo sigue enamorado de la esposa? Porque así dice la nota y que él comentó. Que como que se arrepintió de dejarla porque ahora se empieza a llevar bien con la mujer, con los chicos. Después que se casó con... ¿Pero cómo va a decir si te eso? Dije, la va a dejar de nuevo. ¿Pero cómo? Y Marc Anthony también, si hoy está acá y mañana está allá, ¿viste? Está muy flaco. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Está deprimido, el señor está deprimido. Y sí, no sé qué pasará. Bueno, dicen que está complicado. ¿Viste? Está complicado. Sí, está complicado, pero bueno, está muy flaquito seguramente que en los premios va a salir porque sacó la última con Maluma, ¿viste? Maluma Baby. Sí, hay una canción con él y ahí fue todo el comentario, el casamiento de él, quién los invitados famosos que hubo al casamiento y esas cosas. ¿Viste que algo de chusmerío hay que hacer? Sí, sí. Algo que vos, ahí, bueno, ahí hay que buscarle algo. Claro, no tengo. No tenemos Nacional hoy. No. Hoy nacional no. ¿Para qué? Vamos a entrar. ¿Algún actor vos tenés? Ay, bueno, yo tengo acá un invitado que salió famoso porque hubo un video que estuvo por las playas de Buenos Aires. Mientras que estaba de vacación, había alguien que estaba haciendo karaoke en unas playas. ¿Sí? Sí, vos no sabés. Ahora no sé si tendrá gana. Un día tiene que venir a hacerle la competencia a Raúl cuando viene y nos canta también acá. Viste, en vivo y en directo, capaz que en una próxima invitación. En una próxima, capaz sí, que lo hacemos. Hoy está tímido. Hoy viene a hablar de otros temas, no viene claro, a ser cantante. No podés quemar todas las naves de una, ¿no? No, porque así lo enganchamos para la próxima. Vos callate. Claro. Callate, en la André. Próxima venís. En la próxima no, pero si él no va a querer venir a hacer karaoke, vos lo tenés que enganchar. Por eso, lo enganchamos con otro tema, después viene y hace sí. Claro. Y vamos cantando todo. No, esa. Pero muy bien. Esa. Pero muy bien. Hicimos lo que pudimos. Y sí, muy bien. Nos agarraron de sopetón y bueno, no quedó. Hicimos lo que pudimos. La culpa la tuve yo. Yo no quise lastimar. Vamos. Tuve esa intención. Fuimos presos de un impulso. Yo solo buscaba amor. Bueno, como vemos, es fanático de Ataque 77. Pues ya el tema que me pidió. Encanta. Sí, no, a mí me encanta. Y este tema es un hijo. Son terribles, sí. Pero le puso garra, a pesar por supuesto. De que lo mandaste al frente así. No, y bueno, porque le viste, es buenito. Claro, es dos. Él es gauchito, es entonces se engancha, viste, claro. Claro, y ni te cuento el amigo, que está muy mudo, pero bueno. Muy mudo, ya lo vamos a enganchar en algo al también. Mudo, pero lo entregó el audio. Si te cuento que hizo otra cosa. No, si no supiera, vamos todos así. El audio, ¿no? Vamos todos así. Que no, por... Claro. Pero bueno, ahí tuvo su público seguramente, sí, ahí aplaudiendo. Él sabe trabajar en equipo, entonces dijo, y bueno, le hacemos pecho al karaoke. Sí, no queda otra, ¿viste? Muy bueno, muy bueno. Así que, bueno, por suerte nos queda poquito. Sí, nos queda poquito. O sea, ya va terminando el programa. Así no los cansamos, porque si no, no van a querer venir más. Y yo necesito que le nos sigan acompañando, porque trae buena. Nos traen media luna, chicos. Nos trajeron. Bueno, espero que aunque haga. Que no haga tanto calor, que tengamos frío, igual venga. No, pero le damos, ¿no?, un descansito de un programa, por ejemplo. ¿Un programa más? Claro, el programa que viene. Le damos descanso. Te agradó estos invitados. Claro, después que vengan. Y Chumerío también, chicos, ya acá. Claro, ¿no?, que ya se vengan. Algo. Acá necesitamos Info, todo info. Claro, movimiento. Info de todo. ¿Y puede ser alguna info más local? Porque capaz que tienen algo así más local de la gente así del paseo. Del paseo Rivadavia. Capaz que hay cosas que uno no sabe. Y sí, se podría llegar a bueno, tener. Ahora nos informamos, pero también tenemos fotitos porque él colaboraba con los bomberos en la época de Papá Noel. Ah, no. Vos lo hubieras visto en la autobomba, ahí arriba de la autobomba. Estaba vestido Papá Noel. Y bueno, si no se viste él, alguien lleva de Papá Noel, no importa. Claro. Y después de los Reyes Magos también, todo igual así. Tan grandote que daba para Papá Noel. Le ponemos unos anteojitos redonditos. Bueno, ¿no?, pero a veces todo no se puede, porque está acá, allá y más allá. Ah, claro. Él no tiene mucha actividad. ¿Vos te das cuenta que cuando... Claro. Fue, en todos si lados, ve la foto lados, que fue al Congreso, todo un señor, ¿viste? Saco, claro, sí, corbatas, sí, sí, algo bien foto, presentable. Bueno, y después Papá Noel, y después los Reyes, y después no sé, ¿viste? Se viene el 14... El 14, que es el Día de los Enamorados, así que seguramente ahí hay movimiento en los negocios. ¿Y de qué se viste? ¿De Cupido? No, no sé si él. No sé si él, pero bueno, va a haber movimiento en los negocios. Claro. Sí, hay que... Sí. La gente fuera va a ir a comprar el paseo. Claro, ahora, poquito, dentro de poquitos días, ¿eh? Sí, ya, nada. Ya y, nada. ¿Y qué? ¿Se toman un heladito por ahí y van comprando? Sí. Nosotros lo que decíamos... y en la plaza también, que hay a veces eventos. Sí, y más que nada esto, alguna feria, ¿viste? ¿Y cómo estamos con el tema de las ferias? ¿Todo bien? Digo porque no hablamos local... de los manteros, mira vos, nos olvidamos, claro. Viste que hay más temas para hablar. Eso lo vamos a dejar para la próxima. Bueno, está bien, ¿no? Porque no, me imagino que debe ser un tema. Sí, es un tema. Local me parece que es un temón. Sí, local y el viento. Lo de la feria es, por lo menos ahí del paseo, antes eran dos plazas, ahora es una. Claro. Después verá y él tocará el tema. Tenemos solamente la plaza de la catedral. Sí. ¿Y la otra no? La otra ya no hay. Ya no. No hay. La otra estaba. No hay armado. Municipal. Claro. Municipal, pero creo que alrededor igual hay otras historias también. Alrededor hay. Claro. Claro. Igual nosotros tenemos nuestra feria. Privada. La feria de las emprendedoras. Que arrancaremos en marzo. Vamos a arrancar. ¿Vos también estás en eso? Yo acompaño. Sí, nos acompaña, nos apoya. Todo lo bueno lo acompaño. Sí. ¿Y dónde eso? ¿Dónde lo...? Siempre en alguna entidad que nos preste. ¿Como el Rotary? Claro, como fue en el Rotary. Nosotros arrancaríamos en marzo. Me parece que la primera vamos a intentar hacerlo dentro del paseo, en un lugar, si Dios quiere, tengamos la posibilidad. Ir moviendo dentro del paseo, ¿es ahí sobre la calle? No, sí, pero dentro de un lugar, no, al aire libre, no. Al aire libre no, porque capaz que viene la municipalidad y nos saca. Entonces, no se puede, porque solamente los autorizados. Claro, al aire libre, ojalá pudiéramos. Claro. Pero bueno. Seguramente en otro momento ya lo haremos, sí. Si Dios quiere. ¿Y qué te iba a decir? Pero bueno, eso, y si no, bueno, buscando algún lugar o entidad, la idea es moverse dentro de Quilmes, por supuesto, para que ayude y colaborar con las que se puedan acercar para que vendan sus productos. Claro. Así que ya arrancaremos. Yo, por ejemplo, que hago cerámica, ¿puedo ir? Totalmente. Porque ella es compradora compulsiva de mis cosas. Compro todo. compra. Ya me ve, compro. Cada feria salgo yo. Compulsiva. Sí. ¿A dónde va a comprar? Sí. Sí, porque ella viene a hacerse un masaje y de repente te dice, ¿y qué tenés? Entonces viene, mira la vidriera y dice, ¿qué tenés? Claro. Esto me lo llevo y esto me lo llevo. Esto sí. Sí, sí, sí. ¿Te imaginas en la feria? Con más razón. Claro. Algo, y bueno, pero es una forma de colaborar. Eso, va con la canasta. Sí, sí, la forma de colaborar con ellos. Sí, así que tenemos un varón. Hasta ahora tenemos un varón. ¿Qué porque era de rubro, mujeres sola. ¿Qué rubro? Y medio alimenticio, porque es cosas de campo. No, porque hay mucho... campo. Entonces es el que estamos esperándolo para ver si picamos algo. Claro, ¿viste? Claro. Cosas de campo. Y decimos, antes, viste, no, decía un hombre, no, es el nombre, no. Estrella. Pero claro, como trae un salamincito, que venga, un también quesito. Puede venir a la radio. Está bueno. Sí. A la radio. Y lo vamos a invitar a Gaby, claro, sí, va a venir. A la radio y explicarnos de qué manera se decidió a entrar a la parte emprendedora. Que él ya lo hacía de hace mucho. Claro. La cuestión es que viene un día de visita y hacemos como todo. El que viene de visita se queda. Como yo. Así surgió lo mío. Un día vine a hablar de cosmetología y me quedé. Me dijeron, ¿estuviste cómoda? Sí, el viernes que viene vengo, le dije. Y así quedé. dentro de lo que es emprendedora, así que yo, viste que también se trabaja mucho sobre la madera, sobre el fibro fácil, cortado a láser y demás, eso todo. En general lo hace más la parte masculina, que se dedica a eso. Tenemos una chica que trabaja mucho la madera, por lo menos una, varias, una muy rústico, que es todo como más country, que trabaja con cositas que van seguramente como... Todo me gusta. Bueno, pero, y tenemos otra que pinta. Claro. Hermoso claro. Lo que es Analía Sol y Luna. Y te contaba que también acá le habían dado la oportunidad a las emprendedoras de hacer la propaganda de cada una. Sí. Que le pasaban la propaganda a la mañana. Ah, está buenísimo. Sí. ¿En dónde? Acá, a la radio durante las mañanas. Ellas podían, teníamos que mandar el audio. Ella y cualquier persona que se quería. Y pasan su dirección de Instagram. Sí, directamente así se promocionaban. Así buenísimo. Que, bueno, eso. Muy bien, bueno, chico, la Radio Box, la verdad. Que... Se porta, ¿viste? Damiancito, Claudia, claro. Claudia, que no sé. Hoy no apareció Claudia. La... No, somos muchos, dijo. ¿Somos muchos? Dijo. Sí. No. Bueno, les agradecemos mucho su presencia. Los esperamos nuevamente. Vamos a volver, nos sentimos muy cómodos. Buenísimo. En cualquier momento aparecemos de nuevo. Buenísimo. Ya te digo, les damos un descansito, pero después ya les vamos a exigir su presencia. Así que bueno, nosotros nos. Y al invitado, que invitado estuvo bastante anónimo, calladito. Sí, anónimo, que aportó poco, pero está. Le agradecemos a nuestro operador, Damián Espadea, que está atento a todo. Y acá con Sandrita nos despedimos hasta el viernes que viene. Vamos yendo hasta el viernes. Y gracias, Víctor y Luis, por acompañarnos. Bueno. Hasta el viernes que viene. Chao. Más buena que una luciérnaga. Más alegre que un león. Más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. ¿Qué onda tenés hoy? 102.9. Onda Box. ¿Cuál más? ¿Querés saber más de tu carta natal? ¿Cómo fluyen los planetas en tu vida? ¿Y cuáles son los números que te rigen a través de la numerología? Perla Duarte, astróloga, numeróloga, coach transpersonal, cartas natales, cartas numerológicas, lectura de cartas de ángeles, registros akáshicos, terapia floral, terapia transpersonal.